que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme. Que me tuve tan cerquita y que no supe valorarte. El honor se me escurre entre los dedos. Es inevitable este adiós. No vas a quedarte, que en tu pecho abre la herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas, que preguntas sin respuesta. Hoy se acaba nuestro amor, que es inevitable este adiós. Oh no, que tú y eso quedó con el intento de hacerte feliz. Luego fue falta de amor, que son fracasos y derrotas los que terminan esta historia. Contigo eternamente yo y se muere. Con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte. Y me duele porque no falla el amor, lo que me faltó fue suerte. Es tiempo para demostrarte que para mí eres lo más importante. Pero a veces es así, aunque pongas por delante el corazón. Hoy he perdido un gran amor porque el destino no ayudó. Y eso duele, y eso duele. Cristian Centurión y Coco Ledesma, gracias por el aguante. Sergio Cumbiero. Con el intento de hacerte feliz, pero fue falta de amor, que son fracasos y derrotas los que terminan esta historia. Y me duele porque te juro que soñé contigo eternamente. Y hoy se muere con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte. Y me duele porque no falla el amor, lo que me faltó fue suerte. Es tiempo para demostrarte que para mí eres lo más importante.